los que pertenecían al bloque de la Unión Cívica Radical, los cuatro socialistas democráticos, Polino, Bravo, González y yo, y Juan Domingo Zacarías, que proviene del bloque de, digamos, desde hace dos años ya con bloque aparte, pero que había ingresado originariamente por el justicialismo de Entre Ríos. Jorge Rivas, gracias, buenos días. No, al contrario, que sigan bien. La tribu. Pero eso que es el plan Colombia, hermano. ¿Por qué? Y así que van a intervenir así con los marines para que nosotros no gastemos el agua. No, que no destruyamos el planeta. Claro, que no destruyamos. Porque, ojo que las cosas que están pasando, lo de la ecología, no es chiste. Carlos Darío Simon, ¿podríamos hablar que la obra tiene un mensaje esperanzador? Depende, porque... No sé, porque yo no creo que el hombre entienda. Ahora Bush, por ejemplo, decidió frenar los planes de consumo de gases que atentaban contra la atmósfera. Claro. Entonces yo no creo, porque el hombre es muy egoísta. Y yo una vez lo dije en un programa de televisión con la Liliana López Foresi y me quiso matar. Dije que el hombre lleva en sí el estigma de su autodestrucción. Me quiso matar. Y no para menos. Y entonces saltaron... Dijo, yo me autodestruyo, primero lo destruye usted, dijo López Foresi. No. Saltó gente del panel y que dijo... No, es por el dinero. Entonces yo les contesté, ¿quién inventó el dinero? Claro. Los superpolares no. No. Así que, no sé, tendría que haber mucha más cultura. Y vos sabés que se tiende a la incultura, sobre todo en los países... subdesarrollados, porque país subdesarrollado e inculto es más fácil de dominar. Epa, bien Simon. Bueno, Carlos Darío Simon mañana en el Centro Cultural Recoleta a las 9 de la noche, sí. Algo de música lírica, luego tenemos la cantata rockera de tu autoría, sí. Donde podremos ver como una especie de expediente X, ¿no? Pero llevado un poco a nuestra cultura, sí. Y te presentás mañana solo. Solo, sí. Muy sí, bien. Y los esperamos. Uh-huh. Y como siempre, un abrazo a toda la gente de la tribu, que saben que simpatizo tanto con ustedes. Uh-huh. Y desde que empezó allá en, qué sé yo, 88, 90. Claro, cuando estábamos en la escuela, Carlos. No, éramos... yo los conocí allá. ¿Qué escuela? Te mando un abrazo, Carlos. Gracias y los espero mañana, 21 okay. horas en el Centro Cultural Recoleta, entrada libre. Chao. Carlos Darío Simon pasaba por vinilo 33. La tribu. Me agarraron brutalmente, me tiraron al piso, del piso me trasladaron al celular de la policía, de ahí fui trasladada a la comisaría. La tribu. 88.7. Apaga la tribu y hace... tu radio. Me habían comentado, va a ser presentar, que la homosexualidad es tolerada en los famosos, pero que no es así en otras capas de la sociedad. Aparte de que esto haya sido cierto ahora y siempre, lo que probablemente quiere decirse es que es tolerada en los famosos abiertamente. Antes siempre se le toleró a los famosos la homosexualidad, a los poderosos, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que para mí me parece importante es que la discusión pasa por otro lado. La discusión pasa por la reducción apabullante de la realidad, porque... el tema sigue siendo que entre esos famosos no hay un solo gran deportista famoso. El tema sigue siendo que entre esos famosos no hay nadie que no responda a las estructuras previas de lo que un homosexual debe ser. Lógicamente la gente tiene que ganarse la vida y aprovechar las oportunidades que la vida le ofrece, pero... Esto no implica reproches a aquellos que gozan de fama en estas circunstancias. Esto lo único que implica es decir que, bueno, yo qué sé, no es que uno le perdona a Florencia de la Vega ser travesti porque es Florencia de la Vega. Yo creo que la fama ayuda en muchos casos a estar más allá de la represión. Pero lo más notable de todo esto es que la represión se sigue ejerciendo de una manera fortísima. Yo puedo entender que un militar no dé a conocer su homosexualidad porque le cuesta la carrera. Uh-huh. Pero sí puedo preguntarme por qué razón pueden revelar su homosexualidad una bailarina o un modisto o un peluquero, pero no puede hacerlo alguien del fútbol. Sí. De hecho, se ven obligados a negarlo, pero enfáticamente. Ahora, de todo modo, ¿a quién le debería preocupar esto, por otro lado? Porque de último es un problema, es una cuestión individual, ni siquiera es un problema, es una cosa privada en última instancia, ¿no? Yo creo que la... ¿te parece bueno decir, yo soy homosexual, yo soy heterosexual, a mí me gustan las rubias, me gustan las morochas, estamos entrevistando a un pintor. ¿Y cómo le gustan a usted? ¿Tetonas? ¿No? ¿Más o menos? O sea, ¿cuál es? Digo, hay un punto en el que también es la yo vida privada que, de uno, ¿no? Lo que es decididamente privado son las conductas sexuales. Uh-huh. No creo que la orientación sexual sea necesariamente privada, porque creo que a todo el mundo, un ejemplo muy burdo es... pero creo que sigue siendo bueno, es decir, que es una gran desgracia enamorarse de una persona de otra orientación sexual, que a lo mejor uno puede evitarlo si lo sabe, ¿sí? Esto lo saben los homosexuales y lo saben los heterosexuales también. Nunca me voy a olvidar una de las primeras veces que Selmar Acevedo apareció en televisión, un viejo programa de Hugo Guerrero Martínez, que llamó una oyente desesperada diciendo por qué no todos los homosexuales pueden ser como usted, en lugar de tener que enterarme yo cuando encontré a mi esposo con otro. Esto es, yo lo que creo es que esto no es un problema de intromisión, creo que es un problema de sinceridad y un problema de autorreconocimiento. Lo que me parece que es una distorsión es presentar como que, bueno, estamos en una sociedad de famosos donde a los famosos se les perdona todo. Claro. No, eso no es tan cierto. A los famosos no se les perdona ser homosexuales porque si lo son, pierden su fama. Son castigados por ellos. A algunos famosos que están de acuerdo con lo que un homosexual debe ser, de acuerdo con lo que los preceptos de la sociedad dicen, bueno, se le permite ser más desenfadado al respecto. Pero me parece que en última instancia forma parte de un cierto negocio, ¿no es cierto? En este caso, es decir, yo me acuerdo de una nota hace un tiempo a la gente de Versuit Belgravate, decían, yo quiero ser famoso para ser impune, decía Cordera, ¿no? Y en última instancia, esta tolerancia, suponiendo que existiera la tolerancia, vos decís que no es tan así, sigue poniendo la homosexualidad en cierto lugar de una cosa loca, medio freak, en última instancia, ¿no es cierto? Que eso es lo que se está haciendo, efectivamente. Yo insisto que más allá de las virtudes de la gente que estemos hablando, que pueden ser gente excelente, yo lo que estoy diciendo es que lo que se está es minimizando la importancia del fenómeno y de nuestra existencia. Digamos que no es razonable, a no ser que haya una tremenda presión social, que yo siga siendo el único dirigente homosexual docente que da clases en una escuela. Uh-huh. Porque todo el mundo sabe que en la docencia, todos los padres saben que en la docencia hay muchísimos homosexuales, porque es típico, es una de las profesiones de cura, de cuidado. Uh-huh. Y entonces, bueno, pareciera que hay algo en ellas que nos llama. Sin embargo, el poder sigue diciendo que no los hay. El poder sigue diciendo que cuando aparece un maestro homosexual no aparece ni para ser premiado, ni para ser elogiado, ni para ser promovido. Aparece como corruptor de menores. Cosa que, sin duda, en algún caso puede ser totalmente cierto. Sí, pero en el caso heterosexual es lo mismo en última instancia. Claro, pero lo que importa es que lo que a mí me parece trascendente es lo que dijimos sobre el transformarnos en freaks, en fenómenos de show. Creo que el hecho de que la homosexualidad es una conducta de la especie humana muy difundida, muy común, que no aumenta ni disminuye, pero que está, digamos, sancionada y estigmatizada, es algo que está siendo preservado por el poder cuidadosamente. ¿Qué tenemos esta noche, Rafael, en el programa? Dos cosas, este mismo tema y la ley de SIDA de la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, en la ley de SIDA de la ciudad, en el borrador que está corriendo, no hay previsiones específicas para los hombres que hacen sexo con hombres. Hay previsiones específicas para y esto no indica necesariamente que los legisladores estén haciéndose los tontos, creo que indica simplemente una negación a reconocer que el 25% de la enfermedad sigue golpeando a las personas que tienen, a los varones que tienen sexo con hombres, y es evidente que nosotros no somos el 25% de la sociedad. Uh-huh. Esto es, y menos los varones. Uh-huh. Los varones, con suerte, seremos el 2% de la sociedad. Uh-huh. Lo cual y dice dos cosas. La conducta está mucho más difundida de lo que se quiere reconocer, que esto es un hecho, que es lo que quiere marcar. Y el otro tema es que, bueno, digamos que socialmente, cuando los homosexuales salimos a dar la cara, fue un golpe. Un golpe para la sociedad, para sus creencias, para esto es imposible, para 10.000 cosas. Ahora, como muchos buenos peleadores del sistema, digamos que ya han asimilado el punch y pasaron a la etapa siguiente. Ya los homosexuales no importan, su darse a conocer no tiene la importancia que solía tener. Se los sigue manteniendo forzados a la invisibilidad en aquellos lugares donde, donde no es bienvenida su presencia, aunque se los necesite para otras cosas. Rafael, te agradezco mucho. Esta noche, entonces, totalmente natural, estamos hablando de estas cuestiones. Sí, sobre y todo hay... el tema de la ley de SIDA, porque es increíble que nuestra ciudad no tenga una ley ágil, rápida, que llevemos tanto tiempo, porque están faltando cosas. Hace poco estaba observando que no hay deltizona para la gente para los que necesitan cortisonas. Claro. Y bueno, esto uno dice, y la culpa la tiene la nación. Sí, pero la culpa la tiene la nación hasta un determinado punto. La ciudad tiene firmado un convenio con la nación en el cual dice que si la nación no tiene, entonces no, la ciudad no abdica de su derecho de reclamar. Claro. Bueno, este es un convenio que está automáticamente, lo firmó De la Rúa con el ministro Massa cuando era gobernador de la ciudad, y que ha sido renovado automáticamente hasta ahora por todas las gobernaciones de la ciudad. Pero entonces, si el gobernador Ibarra admite que, bueno, cuando Nación no tenga, no se le darán los remedios... Estamos complicados. ¿No debería la ciudad tener un recurso propio en el cual suplir aquello que ella reconoce que Nación no puede? Porque al fin y al cabo estamos en una ciudad que tiene el Producto Bruto Interno similar al de Suiza, ¿eh? Exactamente. Rafael, entonces esta noche a partir de las 22, te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. La tribu. Resulta ser que la mujer, cuando se enteró que yo era chilena, me quiso pagar menos y cerró las puertas y no me quería dejar salir. 88.7 La tribu. Apaga la tribu y hace tu radio. Esto es natural. La intimidad no se crea de golpe a las 12 de la noche por generación espontánea. Eso es natural. En esta enfermedad, más que ninguna, la ignorancia mata. Aquello es natural. ¿Vos creés que con 160 kilos va a haber un color que me haga más flaca? Totalmente natural. Martes, 22 horas. La tribu conduce Rafael Freda. Así suena un equipo de audio después de un par de años. Así suena después de pasar por AJM Service de Electrónica. Retiro y entrega a domicilio. Presupuestos lógicos. AJM Electrónica. Audio, video y televisión. 566-9908. 566-9908. Ni mate lavado, ni yerba secada al sol. Tampoco café o cascarita de naranja. Bajo el volcán. Reportajes, noticias y lecturas. Bajo el volcán. Un mate bien cebado. Miércoles, 19 horas. El grito. Movimiento urbano colectivo. En la época del mundial, cuando repite los videos, que era el presidente de turno. Pero lo vi tan fresco, tan bien al tipo, y me causó una sensación de terror, de miedo, de tenerlo tan cerca, y tan libre, y tan vivo. Ya te digo, año 89 te estoy hablando, ¿no? Ahora no sé cómo mierda será. El grito. El grito. La tribu en la calle. La calle en la tribu. La tribu, la tribu, la tribu. 4864-0489. La tribu. Escuchamos a Liliana Vitale haciendo Carabelas Nada, un tema del amigo Fito Páez en esta mañana tan linda. 88.7 La tribu. La tribu, la tribu, la tribu. Participaron. Mire, nosotros no tenemos una información precisa y justamente por este motivo estamos pidiendo al gobernador que se haga una investigación exhaustiva, porque no podemos de ninguna manera seguir mirando hacia un costado cuando hay denuncias concretas y puntuales respecto a la participación de personajes que han intervenido en la represión ilegal en la época del terrorismo de Estado y que siguen integrando algunos bolsones de las fuerzas de seguridad, como lo es la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso hemos pedido concretamente que se establezca si esta pertenencia existe o no, y en su caso que se los excluya inmediatamente, como así también hemos pedido que se remitan todos los legajos de cada uno de los policías que aún siguen en actividad y perteneciendo a la fuerza, y que tuvieron actividad durante la época de la dictadura militar, para poder determinar nosotros si esta gente ha participado en algún hecho ilegal que determine su exclusión de la fuerza, ¿no? Hubo varias así cambios de marcha, ¿no?, en lo que fue la policía de la provincia de Buenos Aires durante la época de la democracia, pero hubo un sector particularmente donde todos así los actores dicen que no se lo tocó, como es el servicio penitenciario de la provincia. En este caso también se pide sobre ese organismo. Sobre ambos, sí. Yo creo que hace falta romper este cerco permanente de impunidad que trata de mantenerse en la Argentina. Afortunadamente, pese a que transcurrieron 25 años de la instalación de la dictadura, existe una tendencia muy fuerte de la sociedad argentina que hace un reclamo para que no exista impunidad y para que todos aquellos que participaron en hechos criminales no solamente no sigan en actividad prestando servicios, sino además que pueda llegarse al juzgamiento de los mismos. Así que Ricardo Monerzán para que rectifique o rectifique la denuncia contra la camarista María Luisa Rivera Mayo, que había visitado al senador y exministro menemista Carlos Corach 2 días después de la detención de Mir Yoma en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Dice esto que tras la audiencia con Monerzán, el juez haría intervenir a la Fiscalía Federal, que decidiría si promueve o no una acción penal contra Rivera Mayo. ¿Rectifica o ratifica? Vamos a preguntarle a Monerzán. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Tengo 40 segundos para explicarles. Bueno. Acabo de concluir la audiencia de ratificación. Ustedes son el primer medio que saben esto. Impresionante. He ratificado la presentación, he demostrado cómo está en juego la interpretación del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, aquel que no solamente impone una conducta irreprochable a los magistrados, sino que señala una serie de actitudes que aparecen en primer lugar o en primera visión, aparecen violadas esas actitudes. Interviene la fiscalía a cargo del doctor Rívolo y pienso que en pocas horas más la causa será derivada a dicha fiscalía para saber si el fiscal toma la causa, esto es, formula el requerimiento al que alude el Código Procesal Penal y se avanza en la investigación de un hecho que trae mayor confusión en la opinión pública. Esto de que alguien del Poder Judicial se entreviste simultáneamente con miembros del Poder Legislativo, esa sala tiene a su cargo los temas vinculados con el Senado de la Nación, el ex fallo Liporache, el fallo ex Liporache, para decirlo mejor, y además tuvo reuniones, según señaló Página 12, con la defensa de Mir Yoma, el doctor Cunha Libarona. Entonces podríamos hablar de ahí de alguna confabulación de parte de alguien de la justicia con alguien del Poder Legislativo en derredor de cómo puede seguir adelante la causa de la venta de armas. Los dejo a ustedes para que hagan todas las elucubraciones posibles en esa dirección porque se me agotaron los 40 segundos. Gracias, Mar Sanz. Hasta muy pronto. Pidió que se presentara el jefe de gabinete para contestar sobre esto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted cómo le va? ¿No puede recordar cómo, en qué, cómo fue la renegociación de los contratos de la empresa TVA? Bueno, ¿algunos puntos de eso? Esta es una historia que ya lleva cerca de 3 años. La renegociación se inicia porque se decía que había que dar más oferta de servicio, o sea, poner más trenes en las vías, más trenes, más frecuencias, y para eso hacía falta ampliar el lapso de concesión, aumentar la tarifa, disminuir el compromiso del Estado, porque había un problema, hay un problema financiero, y darle un plazo de cerca de 20 años, con incrementos de tarifa de cerca del 90% en el caso de la renegociación hecha por el menemismo. ¿Cuáles eran las razones por las cuales se daba este plazo de tiempo, este aumento de tarifa? ¿Por qué? El concepto era renegociar a 4 años, porque esto empieza en el 99 y la concesión se toma en el 95, en el año 95. Era simplemente que las ofertas de servicios, o sea, la cantidad de trenes, era insuficiente para la demanda de pasajeros. O sea, que no se daba abasto, no se cumplía con la cantidad de pasajeros y como un servicio público había que sí o sí cumplir los requerimientos. Esto fue en su momento muy fuertemente cuestionado por los diputados de la Alianza, o del FREPASO en el caso específico, participamos en el recurso de amparo que impidió la aplicación de este contrato. Fuimos responsables técnicos con gente del equipo técnico, porque el juez Guglielmino pidió que se demostrase que técnicamente el contrato era perjudicial para el Estado y los usuarios a fin de paralizar el mismo. Y así se hizo cerca de 6 meses. Y después se habilita con el nuevo gobierno, con el gobierno de la Alianza, una renegociación que corrige algunas cosas, pero a nuestro entender sigue siendo perjudicial para el usuario y para el Estado. Y en lo que más perjudicial es, es en que disminuye fuertemente la cantidad de servicios. Hay un 20% menos de servicios que el al momento de hoy en día. O sea, hoy en día se corren, para dar un ejemplo, sí, al caso Moreno, 11 Moreno, uh-huh, cerca de 260 trenes, y a partir de la renegociación se van a correr 231. Uh-huh. Y muchos de estos trenes van a ser, en vez de 9 de los coches actuales, de 6 coches, porque se habilita que en lo que se denomina horarios valle, o sea, los horarios después de las horas pico, o sea, de, sí, las 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, que y a la noche también, que circulen trenes más chicos. Uh-huh. Lo que va a producir que permanentemente se viaje hacinado, claro, se va a viajar hacinado en los horarios pico y se va a viajar hacinado en los horarios valle. Con un precio mayor, ¿no? Con un precio mayor. Y el ejemplo del precio nosotros lo objetamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se le da al concesionario una tasa de honorarios por gestión de compra de los coches nuevos del 8%. Sí. Para comprar 460 coches iguales a la misma fábrica, el concesionario por coche cobra el 8%. Esto significa $50 millones para hacer 460 órdenes de compra iguales al mismo proveedor. Ahora, compra coche, pero después cada vez menos coches funcionando. Bueno, porque eso va a ser dentro de 5 años. Ah. Pero digamos, ¿por qué nosotros objetamos tan fuertemente el tema de la cantidad de coches? Sí. Porque presta, por supuesto, menos servicios, porque se produce un perjuicio, porque hay mucha gente que viaja fuera de los horarios pico para poder viajar cómoda, porque, claro, los que viajamos en esta línea, yo suelo viajar, yo vivo en Moreno, uh-huh, claro, lo que es bajar en Liniers o en Morón en horarios pico es totalmente complicado. Entonces, ¿qué hace la gente? Viaja a las 11 de la mañana, se las ingenia. Bueno, lo que va a pasar ahora es que se va a perjudicar a ese tipo de pasajero, lo mismo que el sábado a la mañana, que se considera que es un día con poca gente, y también se ha disminuido fuertemente los servicios. Entonces, si la renegociación hace 4 años, empieza porque había necesidad de más oferta de servicios, sí, y termina la renegociación con un 20% menos de oferta de servicios que, uh-huh, lo actual, está invalidada por sí misma. Claro. Y otra cosa que se estaría planteando, como el contrato se plantea que se renueva automáticamente si se cumplen los objetivos de transporte, o sea, uh-huh, los objetivos obligatorios que se fijan, este es un contrato que ya estaría definiendo que ya va a ser una concesión a perpetuidad. Claro. ¿Por qué? Porque si hoy ya el concesionario está cumpliendo un 20% más de servicios que lo exigible a partir de ahora, evidentemente lo va a seguir cumpliendo perfectamente bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dentro de 18 años, cuando venga el planteo de la renegociación, va a decir, yo estoy cumpliendo perfectamente, porque evidentemente lo está cumpliendo, porque ahora, antes de la renegociación, hacía un 20% más de servicios que lo exigible. Cada año sistemáticamente va a tener a perpetuidad la concesión, y en vez de las concesiones de venir mejorando el servicio, en esta renegociación se ampliaron la duración de los trenes, de la duración de los pasajes a Mercedes, a Lobos, a Marcos Paz, a José León Suárez, cosa que en vez de avanzar en el tiempo, que mejores más rapidez de servicios, para evitar cualquier tipo de incumplimiento del concesionario, lo que se hizo fue aumentar el tiempo de viaje exigido, de tal manera que el concesionario va a cumplir totalmente todos los parámetros que se le exige. Por todo esto que nosotros solicitamos al jefe de gabinete y al secretario de transporte que venga a la comisión a informar, e independientemente de esto, yo estoy haciendo una campaña de clarificación ante las asociaciones de usuarios y ante los consejos deliberantes de las zonas afectadas, para que se efectivice un movimiento de repulsa de este contrato, declarándolo nulo, dado, uh-huh, que la causa inicial del contrato, uh-huh, era mejorar los servicios, y se termina con una firma en enero de este año disminuyendo la cantidad de servicios. Diputado Ricardo Bava, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Aparte de felicitarla porque empezaron hace poquito con las transmisiones, efectivamente, y han inaugurado la radio. Ahora la gente de Radio Revés allá en Córdoba. Es así también, ¿no? Sí, estamos en eso. Estamos en eso. La semana pasada fue todas las actividades de la semana de lanzamiento. Sí. Y ahora esta semana estamos iniciando ya las transmisiones. Qué momento para iniciar las transmisiones, ¿eh? Uf, está calentito el clima acá. Se complicó. Decime, ¿cómo están las cosas así con lo que tiene que ver con la privatización de la empresa de luz? Mira, justamente ahora a las 9:30 comenzó una asamblea del sindicato de Luz y Fuerza con abandono de tareas. Estuvieron discutiendo hasta el viernes de la semana pasada si este abandono de tareas era con guardias mínimas o no. Lo que han decidido es, bueno, convocar a toda la gente a la asamblea de las 9:30 y va a haber una movilización a mediodía. Uh-huh. ¿El gobierno ya decidió la privatización? ¿Cómo es eso? Mira, todavía siguen las negociaciones, porque hay algunos problemas con las seccionales de Villa María y Río Cuarto, en realidad entre los gremios, ¿no? Porque, bueno, Luz y Fuerza, el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, por supuesto, se opone absolutamente a la venta de PEC, pero parece que el gobierno tiene ya algunos acuerdos con Villa María y con la otra seccional, ¿no?, de Río Cuarto. Uh-huh. Así que todavía están en negociaciones. ¿Hay alguien que esté interesado en comprar esa empresa? ¿Tienen información al respecto de eso? Mira, pues es que no hay demasiada información. Nosotros hemos estado tratando de contactar a uno de los dirigentes